Las que tiene que ver con una de las industrias más disfrutables, la industria sin humo, la industria cultural, que tiene su run-run, si querés, subterráneo muchas veces, porque no les vemos trabajar en el día a día, pero por supuesto que nuestros artistas están haciendo de todo, pensando, ingeniándoselas, inventando todos los días para que cuando llegue el momento, la propuesta que nos ofrecen nos conmueva, nos llegue y nos modifique incluso. No solo de disfrutar se trata, y es por eso que le damos la bienvenida a Flor Fernández en La Siesta que nos fue. Buenas tardes, Flor. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto charlar con todos ustedes ahí en La Siesta que nos fue. ¿Cómo están? Muy bien, Flor. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos en qué estás en esta etapa, digo, porque no sabemos si tenés tu laburo terminado, has estado trabajando, nos imaginamos intensamente en lo que va a ser tu primer disco solista. Primero que nada, ¿qué le dirías a la audiencia, Flor, que no te conoce, la persona que no te conoce, cómo le contamos? ¿Quién es Flor Fernández? ¿Desde cuándo la música es su pasión? ¿Y por qué al final te tiraste a esta pileta de grabar? Bueno, yo soy Flor Fernández, nacida en Intendente Alvear, La Pampa. Canto desde los 5 años. A los 12 me subí a un escenario, no me bajé nunca más. Después me fui a estudiar a Córdoba. Estudié en La Colmena, una escuela de músicos que tiene la ciudad de Córdoba. De ahí me fui a Buenos Aires, viví 10 años en Buenos Aires. Ahí también trabajé, di clases, soy profe de canto, cantora. Y bueno, vengo de muchos proyectos colectivos, todos los proyectos lo son, ¿no? Los de música, digo, pero bueno, pospandemia me volví a vivir a La Pampa, en la pandemia en realidad, a mi pueblo, y bueno, ahí surgió la posibilidad de grabar un disco que venían siendo primero canciones aisladas y que, bueno, terminaron en un formato que es un disco, una suerte de EP, como se dice ahora. Claro. Flor, ¿y qué pasó durante la pandemia? Digo porque, bueno, no, siempre lo hablábamos, ¿no? A la pasada, con nuestras entrevistades, a todos, nos modificó la vida de alguna manera, pero vos tenías un mundo de laburo, la pandemia de alguna manera nos interrumpió la posibilidad de seguir en el run-run de todos los días, y te dio un tiempo para decidirte, para pensarlo. ¿O ya lo venías cocinando, lo del disco? Me dio tiempo. Yo creo que la pandemia nos dio a todos, a todas y a todos un tiempo, ¿no? Una introspección importante. Y yo venía, como te decía, de varios proyectos en los que por ahí la propuesta las hacían otros. Y en ese momento empecé a pensar qué quería contar yo como cantante, yo como mujer. Así que ese tiempo sirvió, fue un tiempo de también de volver a estudiar la técnica, que por ahí en el día a día la locura de Buenos Aires no tenía el tiempo, y empecé a estudiar la técnica, a ver canciones, y bueno, así se fue dando este disco que está por salir. Muy bien. Es un verdadero desafío, Flor. Dijiste que todos los proyectos son colectivos, pero este seguramente tiene algo más de vos, y recalaste en un colectivo, en compañeros, compañeras que te ayudaron en la construcción técnica, digamos. ¿Cuál es la característica que te parece que vamos a escuchar cuando escuchemos Aflorar, que es el nombre que elegiste? Bueno, se los voy a dejar a ustedes a ver qué les parece, cuál es la característica que tiene este disco, pero hay una presencia importante, es un disco íntimo, está la presencia de la voz y la guitarra de un guitarrista que tenemos acá en la provincia, que es Julio Ortiz, y que fue el que me ayudó a darle forma a las canciones que yo iba eligiendo, así que hay una presencia importante también de la guitarra. Es un disco casi acústico, guitarra, percusión y voz. Y es un disco con canciones muy seleccionadas, ¿no? Específicamente seleccionadas, que son las canciones que me, me, que me acompañaron durante muchos años de mi vida, que fui macerando, que fui internalizando y que afloraron en este disco. Pero bueno, más que nada eso, es un disco íntimo y es un disco emotivo. Es un disco emotivo porque yo me encontré de repente de nuevo después de 20 años en la provincia y hay mucho de eso en el disco, ¿no? De encontrarme a mí como mujer, a mí, yo recordando mi infancia, La Pampa, y esa yo que ya no era, pero que queda en mí todo eso, ¿no? Todos esos paisajes, volver al campo, a la música, a las peñas de La Pampa, y todo eso está en el disco, está plasmado, yo creo que eso se escucha. Buenísimo. Hay unas señales de un folclorazo que te cruzó desde cuando también, desde cuando arrancaste, desde los 5 años, Flor, si me lo permitís, y además todo ese bagaje de La Pampa que había llevado con vos, como todos, que nos vamos a algún lugar y algo nos llevamos. Ahora llega el momento de tu primer disco solista. Seguramente habrá un momento para la presentación oficial. Contanos qué es lo que tenés preparado, porque a la par también venís laburando en el día a día, Flor. Exacto, yo vengo laburando en el día a día. Este disco, o sea, muchas de las canciones que están en el disco ya las tocamos, ya las venimos tocando. Otra cosa importante para rescatar es que el disco suena tal cual como sonamos nosotros en vivo. Quiero decir con esto, a veces en los discos hay mucha producción y después, bueno, uno busca cómo llevar eso al escenario. En este caso es al revés, digamos, es lo que nosotros veníamos ensayando y es lo que se escucha en el disco, y eso también está bueno. Ya me olvidé la otra pregunta que me habías hecho. Ah, ¿cuándo se presenta el disco? El disco se presenta el 17 de agosto en Buenos Aires, en Casa de La Pampa en Buenos Aires, con muchos invitados. Vamos a estar ahí presentando este material con la ayuda de toda la gente de cultura de Casa de La Pampa en Buenos Aires, con la que tuve el gusto mucho tiempo de trabajar. Así que, por empezar, ahí va a ser la presentación oficial. Buenísimo. Esperamos que allá va a ser el suficiente ruido como para hacerte notar y además poner a La Pampa ahí en como una estrella más en un universo cultural que hay en la gran ciudad, ¿no? Pero que a la par y de retorno se te dé que te instales como uno de los consumos que podemos tener. Y ¿qué nos podés decir de lo que venís haciendo semana a semana? Porque si no entendí mal, estás girando permanentemente en La Pampa. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde vas a estar en la próxima, Flor? Bueno, próximamente fechas, este viernes vamos a estar en La Maruja, hermoso, estuvimos hace un tiempo y nos volvieron a convocar, así que vamos a estar ahí compartiendo con la gente de La Maruja, aquí en La Pampa, y el 8 de julio vamos a estar en General Pico, en la gala que se hace previa al 9 de julio en el Viejo Galpón. Ya después parto un tiempito a Buenos Aires a seguir promocionando el disco y a preparar la fecha del 17 de agosto. Y bueno, esperamos pronto también poder estar en Santa Rosa, y hay algunos contactos, así que Santa Rosa, Toay y toda esa zona que por ahí, bueno, por supuesto no me han escuchado, no nos conocemos, ellos a mí ni yo a ellos. Así que espero pronto poder estar también por allá, por esa zona. Buenísimo, Flor. Aquí vamos a estar esperando para escuchar tu voz con el acompañamiento que solés tener y además los temas de aflorar, de tu primera intención con forma de disco. Te deseamos, por supuesto, todo el éxito que se merece quien se involucra y se compromete a laburar y a crecer como lo hiciste desde esos 5 años iniciales. Me quedé con eso, Flor. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias a ustedes por difundir, porque es importantísimo para los artistas y las artistas independientes los espacios de difusión. Así que muchas gracias a ustedes. Éxitos. Ahí está Flor Fernández, una solista.